Decíamos en los titulares, el fin de semana un trabajador rural murió alcanzado por un rayo en el ámbito rural. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de los trabajadores del campo, César Rodríguez. César, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, Luis, lamentablemente tenemos que comunicarnos nuevamente por un hecho, por una muerte evitable. Digo, es muy indignante lo que ha ocurrido en esta situación, ya que un grupo de trabajadores permanecían a la intemperie en condiciones climatológicas extremas, porque han hecho temperaturas muy bajas en estos días, pero no solo eso, sino que había además una alerta meteorológica que fue una alerta especial publicada por Inumet el día 24, creo, por 3 días, y que marcaba la posibilidad de fuertes tormentas, de tormentas eléctricas para casi todo el país. Acá en esta situación es un grupo de alambradoras que estaba acampado sobre un alambrado a muy corta distancia del casco principal del establecimiento, en una situación de absoluta informalidad, sin que se le proveyeran vivienda, pero además tampoco registrados en BPS, estaban en negro, o sea que en absoluta desregulación de toda normativa y de condición de trabajo. César, ¿cómo está? Yo seguí la información con respecto a lo que ustedes planteaban, con respecto a una ley, pero no había llegado a un acuerdo, ¿no? No, se había borrado un poco Inumet a la hora de que se planteaba el tema de que fueran ellos el referente, como decía él, que cuando hay una alerta, y allí en el Parlamento se empezó a negociar, no, que debía ser una negociación entre el patrón y los trabajadores, lo cual obviamente no generaba ninguna garantía y trabó un poco el proyecto. Supongo que la expectativa está en que ese proyecto se retome en las características fundamentales, que sea el Inumet el órgano rector de establecer que una persona no puede trabajar cuando hay una alerta meteorológica. Sí, en este caso es más grave todavía porque es el incumplimiento de condiciones muy básicas de trabajo, ¿no? Como es el proporcionarle vivienda adecuada, digna al trabajador. Digo, esto es peor. Por supuesto que al estar expuesto en un campamento en invierno, durmiendo en una carpa, expone a la salud y a la integridad física a estos trabajadores de una manera muy directa, muy muy básica. Ustedes refieren al decreto 38 del 2022, que fuera recomendado por institución de derechos humanos para cubrir una normativa, un vacío normativa a este respecto, ¿no? Ese decreto fue publicado en enero de 2022. Nosotros fuimos convocados para tratar de mejorarlo, para aportarle. Una de las cuestiones que justamente marcábamos es que no podía quedar librado a la discrecionalidad del empleador el empezar a ejecutar los protocolos correspondientes, como en este caso inclemencia por tormenta eléctrica, etcétera, lluvias, sino que tenía que haber indicadores objetivos, como por ejemplo las alertas de Inumet. Nunca se quisieron incluir las alertas meteorológicas de Inumet como disparadores de los protocolos. está, y hasta ahora no se lo acepta. Los patrones pretenden que no se les modifique el sistema de trabajo, incluso algunas gremiales dijeron directamente que hay demasiada normativa para el ámbito rural, y evidentemente que acá estamos en una demostración gráfica de qué pasa cuando la normativa deja abierta de esa forma la toma de decisión a una parte, que es la parte empleadora, ¿no? Que la obliga, por lo menos, la obligaría por lo menos, pero bueno, es mucho más grave aún, claro, como mínimo, a evacuar a esos trabajadores en la situación de tormenta. Sí, cuando en realidad lo que debería haberle hecho cuando los contrata es proveerle de una casa habitación en condiciones dignas. Sí, sí, y en este caso no tenían, estaban absolutamente en negro, claro. no había ninguna cobertura para los trabajadores de ningún tipo. Ningún, exacto. Ahora, la pregunta que se hace uno rápidamente es, ¿cuántas situaciones de estas debe haber en todo el campo uruguayo, no? Sí, exactamente. Esa es una de las preguntas que surge, porque es también una consecuencia de la absoluta desregulación y ausencia del Ministerio de Trabajo en todos los territorios del interior. Es decir, hay una especie de sensación de impunidad, de que acá no va a pasar nada, que esto va a quedar por esto, nada más, y no va a ocurrir nada, no va a tener consecuencias, ¿tá? Y mientras tanto, hay una práctica de negociar con las familias de los damnificados en términos de dinero. Sí. Y en caso que las familias, obviamente, ante la necesidad, pero digan no, de todas maneras en la justicia se les hacen ver en figurillas, porque se lo extienden y se lo patean hasta lo más adelante que puedan. Claro. Mencionemos que el caso nada más del mes de mayo de los dos familias, de los dos trabajadores fallecidos en un incendio, todavía no hay un informe sobre la pericia técnica de qué ocurrió. Y estamos hablando que ocurrió el 6 de mayo, ¿no? Estamos en prácticamente septiembre, es decir, acá hay cuestiones de que obviamente hay toda un sector privilegiado, ¿no? Un sector altamente privilegiado al que en esta administración aparentemente no les corresponderían las generales de la ley. Es decir, bueno, hacerse cargo de que habían un grupo de personas trabajando en relación de dependencia, en absoluta informalidad, pero además en las condiciones infrahumanas de estar acampando en un mes de agosto con estas temperaturas, en carpas individuales, al lado de un alambrado, ¿no? Haciendo tarea para el establecimiento. ¿Crees que la falta de inspectores en este caso del Ministerio de Trabajo responde a un tema de carencia, o responde a lo que decías recién de una intencionalidad de hacer la vista gorda desde el punto de vista político con ese sector agropecuario? Y responde a todos esos factores, ¿no? Pero inspectores de trabajo hay, es decir, lo que no hay es presencia, así no sea cuando nosotros denunciamos y requerimos y solicitamos los servicios de inspección. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enteramos o solicitamos por denuncia de trabajadores, verificamos y solicitamos la inspección, bueno, en ese caso la inspección actúa, ¿tá? Pero la inspección no está presente en los departamentos, en el interior de los departamentos, recorriendo y controlando este tipo de situaciones, que son situaciones no denunciadas. Digamos que las situaciones no denunciadas por una propia cuestión de, bueno, de no sufrir represalias, de no perder el trabajo, de soportar una situación por ante la necesidad económica o simplemente por falta de información y por desconocimiento, aunque ya no tanto, pero también ocurre, es que hay todo un sistema, como les decía, de impunidad reinante. Es decir, esto sucede, hay gente que lo ve suceder, lo ve ocurrir, pero no denuncia. Y bueno, cuando sucede un hecho fatal como este, donde son dos los trabajadores, uno con la pérdida de su vida y el otro con daños también y lesiones, ahí nos enfrentamos ante esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos hechos más de este tipo se estarán dando en el territorio nacional? ¿Y cuando fuiste a hacer la denuncia al ministerio, qué fue lo que dijo el ministerio? Es que, ¿sabes qué? Las últimas denuncias de accidentes fatales o de muertes somos nosotros que le avisamos al ministerio. Es decir, nunca saben qué está ocurriendo. No hay una coordinación con el Ministerio del Interior, me pregunto. ¿El Ministerio del Interior no coordina con el Ministerio de Trabajo cuando hay un accidente fatal? Bueno, en el caso de Rocha no lo sabían, ¿tá? En el caso de Cebollatí, de los dos trabajadores muertos, en este caso, cuando nosotros les avisamos el sábado pasado al mediodía, tampoco lo sabían, ¿tá? No tenían idea que había ocurrido, y nosotros obviamente que lo tenemos que denunciar para que tomen cartas en el asunto, para que se certifiquen de cuál es la situación. ¿Qué? Oficialmente, de cómo se dieron las cosas. Así que, bueno, nosotros vamos a emitir un comunicado en las próximas horas. Estábamos esperando un poco verificar cuál era el tipo de relación laboral de dependencia. Claramente que hubo una contratación verbal y en estas condiciones, ¿no? Es decir, bueno, haceme el trabajo por tanta plata y arreglate como puedas. Qué disparate. César Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias a usted por el interés y, como siempre, estamos a las órdenes. Igualmente, hasta queremos, luego. Queremos, bueno, sí. Enviarle las condolencias a los familiares del trabajador y bueno, que sepan los trabajadores que nosotros continuaremos llevando estos temas para que no quede por esta plata, como se dice habitualmente en el interior. Muy bien. César Rodríguez, muchas gracias. Gracias.